El plural. Para formar el plural, si una palabra singular termina en vocal, se añade una S final. Niño, niños. Puerta, puertas. Consonante. Se añade ES final. Español, españoles. Inglés, ingleses. Recuerda que la combinación ZE no está permitida en español. Pez, peces.